porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación, tomando en cuenta las sagradas escrituras, la nueva doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales que día a día tenemos que enfrentar en esta prueba de la vida. Las sagradas escrituras nos enseñan desde el principio la disciplina, la moderación, el autocontrol de sí mismo. Nos enseñan el respeto al prójimo. Nos enseñan a través de los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A partir de este mandamiento de las Escrituras, podemos tener el marco sobre el cual hacer que las relaciones de convivencia a nivel de la comunidad, de la ciudad, de la nación, se lleven en beneficio para todos. Si esto no ocurre, el daño que se produce se va haciendo cada vez mayor. Esto también es parte de la recomendación de las Escrituras cuando el Padre Eterno en el inicio de esta raza, en el inicio de la especie humana con los padres terrenales Adán y Eva, el Padre Eterno les aconseja que de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol, que representa una filosofía determinada, no es adecuada para una sociedad porque encierra una destrucción, un mal, enseña un peligro. Es una advertencia que deberíamos haber tomado en cuenta siempre. Estamos en estos días, en estas semanas, en estos meses, en el Perú, siendo testigos de uno de los graves conflictos que provoca la ciencia del bien y del mal, en el campo de la minería y la relación con las comunidades y por extensión con toda la población. En la medida que esta crisis golpea al extraño gobierno neoliberal, también van dándose a conocer una serie de datos que nos hacen reflexionar cada vez más de la conveniencia o lo perjudicial que resulta esto de la minería extractiva en el Perú. Pues según los últimos informes, los aportes que da la minería al erario nacional son migajas, y el daño que esto provoca a la población, al medio ambiente, a las aguas, es inmenso. Esto en porcentaje de producto mundial, los economistas, los ministros de economía neoliberales que tienen la última década, y los presidentes, los llamados mandatarios neoliberales, para ellos son indicadores, un punto del PBI, dos puntos del PBI, medio punto del PBI. Piensan que los números que separan el drama humano se puede seguir por este daño, pero la población y las comunidades por décadas y por siglos afectadas por este saqueo están rechazando este abuso desmedido del gobierno neoliberal. La cadena de noticias Hispan TV informa acerca de cómo el Ejecutivo peruano, en esta crisis por el conflicto de las Bambas, continúa sin una solución a la vista. Escuchamos este primer audio de la cadena Hispan TV, donde tiene una repercusión este problema en el campo internacional también. Desarrollo de los pueblos más alejados. Las Bambas es un proyecto minero de la firma china MNG Limit, con una inversión de 10 mil millones de dólares. Pese a que en este lugar, ubicado en Apurímac, yace la reserva de cobre más grande del Perú, la mayoría de pobladores son pobres. Las Bambas es el epicentro de un conflicto social iniciado en 2009, pero radicalizado hace dos meses, cuando los campesinos bloquearon el pase a los camiones que trasladan el mineral, alegando contaminación y el incumplimiento del acuerdo. El proyecto inicial decía que iban a hacer un mineroducto, es decir, que el cobre no iba a pasar por la superficie de la carretera, sino iban a pasarlo por un túnel o por un tubo por debajo. Entonces la gente estuvo de acuerdo con eso. De un momento a otro cambia el proyecto y dicen, no, ahora ya no va a la tubería, todo se hace por camiones arriba. Y le empiezan a utilizar para lo que pasaban unos cuantos carros, a pasar todos los días 310 volquetes llenos de cobre. Las protestas por el paso de los camiones se iniciaron en 2016. El entonces ministro de Transportes y hoy presidente, Martín Vizcarra, anunció que los comuneros debían recibir un pago por el uso de la vía, pero aún no se ha cumplido. Somos conscientes de las necesidades y demandas largamente postergadas y que, como Estado, debemos atender. Garantizo por ello apertura y diálogo para encontrar los mejores caminos de solución. Pero al mismo tiempo, todos tenemos que ser firmes contra la violencia, la delincuencia, la extorsión y la intolerancia. En 2017, el Ministerio de Transportes declaró la vía como carretera nacional. Inicialmente, por ejemplo, las comunidades campesinas de la zona estaban en la base de datos de considerados como pueblos indígenas. Y de un momento a otro, desapareció. Entonces, ¿por qué se dio esa condición? ¿Por qué se excluyó a un pueblo que se consideraba inicialmente pueblo indígena? Porque allí tendrían que, en todo caso, implementarse mecanismos que aplica a pueblos indígenas y llevar a un proceso de consulta previa, ¿no? Convertir una carretera vecinal o regional en una vía nacional tiene implicancias distintas y hay procesos de afectación. Campesinos de Fuerabamba evalúan la propuesta de diálogo hecha por el Estado y la Iglesia y niegan haber sido manipulados por sus asesores legales, los hermanos Frank y Jorge Chávez, quienes se encuentran detenidos por extorsión. Voceros de la minera MNG afirman que se mantendrá la paralización permanente hasta resolver el conflicto. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En el libro Lo que vendrá, de los títulos de los rollos del Cordero de Dios, en el título 3520, está escrito: en la prueba de la vida surgió un extraño y desconocido sistema de vida que nada tenía que ver con lo que se había pedido a Dios, porque lo injusto, lo desigual, la explotación, la rapiña, la posesión, no son de la luz de Dios. Es lo que no comprendieron los creadores y sustentadores del llamado capitalismo. Si lo hubiesen comprendido, el sufrimiento de millones de seres a través de muchos siglos no se habría conocido. Es por esto que todo político que ayudó a la división del mundo está más infinitamente condenado que los que no dividieron. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La explotación, la rapiña y el sufrimiento de millones de personas lo podemos conocer a través de testimonios. Actualmente, un poblador, un comunero de esta zona en conflicto, en Las Bambas, Furabamba, ha recogido el testimonio de pobladores que se ven afectados por este atropello del gobierno neoliberal para favorecer a la minera para que pueda con mayor facilidad obtener ganancias en perjuicio de la nación. Porque de pronto esta vía que pasa por la comunidad se ve llena de cientos de camiones transportando todo lo que compone el cobre y los demás elementos, los demás metales que salen en forma de materia sin procesar. Vamos a escuchar este audio compartido por YouTube para sentir un poco más el sufrimiento de la población, porque el perjudicar el desarrollo normal, natural de la vida de la comunidad se tiene que tomar como primera consideración, porque si se prioriza el favorecer a la minera para que obtenga ganancias, perjudicando la vida, la salud de poblaciones, eso es un daño. Ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien: el bien material llamado cobre, minerales, otros metales, y mal: el malestar que provoca a la vida, a la salud, la tranquilidad de la población. Eso significa árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso no está autorizado por el Divino Creador, y ningún ser humano pidió esa forma extraña, injusta, desigual, de rapiña, de posesión de los recursos naturales. Por eso es que la resistencia y la lucha de las comunidades está justificada, y la solidaridad de la nación también. Escuchemos este testimonio de pobladores afectados por esta declaratoria del gobierno de haber convertido esta vía en una vía nacional. Hermanas, hermanos peruanos, ¿de qué forma están hechos las contratas con las empresas transnacionales, como las bandas y nuestro querido Apurima. Estamos sometidos al Fondo Monetario Internacional, que se enriquece sobre los políticos que nos gobiernan, los subsuelos a quienes pertenecen. Pertenece al Estado peruano, quienes conforman o manejan al Estado peruano, los políticos. Y las empresas mineras adquieren derecho negociando con los políticos y se adueñan el subsuelo. Las minerales, 18% para los peruanos, 82% para los transnacionales. Por eso queremos urgente la nueva constitución acá en nuestro país, Perú. Vivíamos todo tranquilo, no veíamos este problema de polvadera. Nuestro producto así normal daba, nosotros vendiendo nuestro producto nomás manteníamos a nuestros hijos, también para nuestro vestimiento, para nuestras ropas, para nuestros alimentos, todo nuestro producto era. Y ahora con esta carretera que hay, Manans ha desaparecido demasiado polvadera, y con la polvadera nuestros productos, para nuestros productos, apareció enfermedad. Las mañanas, a partir de las 8 de la mañana, están ahí pues transitando todos los camiones llevando mineral y aparte llevando así insumos químicos tóxicos. En las noches, cuando empieza a pasar los camiones, tanto ruido que nos ocasiona y la vibración, no se puede estar tranquilo, durmiendo, descansando así en tu casa, porque nos causa bastante así incomodidad, tanto en la noche, tanto de día. Algunos de nosotros ya tenemos, creo que estamos mal ya del oído, bueno, a causa de la vibración y del ruido. De noche también no dejan de dormir. Se ve solamente carros entre provinciales un 5%. El 95% es de la empresa. Entonces esta carretera es de la empresa. Nuestra preocupación, porque en un caso que se volteara un camión con mineral, porque eso es un contaminante. Para usted, al filo de la cartera, un olor de fierro huele en estos carros encapsulados. Seguiremos luchando. El pasto con la polvadera, todos los animales, así por así, están empezando a morir. Las ovejitas, los ganados vacunos, y nadie se hace responsabilidad de esa pérdida de animales. Nuestros productos que trabajamos en las chacras, con eso es lo que nos mantenemos, la mantención de la familia, para todo. En la doctrina del Cordero de Dios nos habla acerca de lo que se considera derroche en un gobierno también. Título 543 del Juicio Intelectual de Dios para esta generación. En la prueba de la vida, muchos derroches hubieron. Todo derroche se verá en la televisión solar, y todo derroche, sus culpables lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Ningún derrochador de la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue prudente a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por la extraña sensación de derroche, dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. La semana pasada, la última semana de marzo de 2019, en el programa de Panorama, se presentó un informe acerca de un gasto excesivo en consultorías por parte del gobierno neoliberal de Vizcarra y sus ministros neoliberales, sus ministros que son presentados como tecnócratas expertos que tienen en su historial el provenir de universidades prestigiosas con doctorados y una serie de títulos que aparentemente deberían estar muy calificados para no necesitar consultores externos añadidos para que puedan cumplir su trabajo. Resulta que estos asesores, consultores, son una de las formas, uno de los rostros que tiene la corrupción en los estados capitalistas. Nosotros tenemos referencia de cómo en 1970, en Chile, en el programa de la Unidad Popular del presidente socialista Salvador Allende, su primer punto de propuesta era que no iban a tener asesores, que iba a terminarse con ese derroche del dinero público en consultores, asesores, consejeros, puestos creados para derrochar el dinero público. Quiere decir que es una de las formas que utiliza el Estado capitalista para sacar dinero con pretextos de lo más risibles en este momento. La pregunta, el cuestionamiento que se les ha hecho al gobernante neoliberal por haber destinado, por haber aprobado el 1% del presupuesto de este año para las consultorías, lo justifican diciendo que eso es algo legal, no es ilegal, dicen, que es apenas una miseria del 1% del presupuesto nacional. Pero son 500 millones de dólares que se van en estos asesores, consultores, expertos, son puestos creados por los gobiernos neoliberales para malversar, para derrochar el dinero que puede servir para la vida de niños, de poblaciones que sufren las inclemencias del frío, para facilitar una mejor educación para miles de niños. Se puede utilizar de una mejor manera este gasto, porque se parte de la base que los llamados funcionarios, los tecnócratas, son de lujo. Así ellos alardean que tienen una preparación pero envidiable. Sin embargo, necesitan asesores hasta para que les digan en instituciones de algún ministerio como el de Agricultura, para que les digan cuáles son sus fines, sus objetivos de esas ramas, esos campos que abarca un determinado ministerio como el de la Agricultura. Los que más gastan en consultores, en asesores, son el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes. Sobre esto, el canal de televisión de Perú ha dado un breve informe del cuestionamiento del que vienen siendo los gobernantes, los ministros neoliberales por este derroche del dinero público. Y la vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Arauz aseguró que el presupuesto asignado a consultorías no es ilegal, está contemplado en el presupuesto. El ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló que dichos gastos no son un festín. Este monto de 1.700 millones es el 1% del presupuesto de la República. 1% del presupuesto, es muy pequeño dentro del marco presupuestal. ¿Esto qué significa? Esto está autorizado, además, dentro de la propia ley de presupuestos. Mercedes Araoz hizo esta explicación luego de que algunos legisladores cuestionaran al Ejecutivo por asignar 1.650 millones de soles en consultorías en el 2019. La vicepresidenta de la República y congresista aclaró que esto no es ilegal y que los gastos de esta partida están contemplados en el presupuesto de este año. Se le autoriza a hacer estos traslados de saldo de balance de un año al otro. O sea, esto no es una cosa que tenemos que venir a pedir permiso de cambio. Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló que el presupuesto asignado a consultorías es menor al 2017 y 2018. Estamos hablando de cerca de 650 millones de soles menos que lo que se hizo en el año 2017. En segundo término, este monto de 1.700 millones es el 1% del presupuesto de la República. El titular del MEF precisó que los gastos en consultorías son necesarios. Esto no es ningún festín, es algo que tiene que ver con la tercerización de servicios que son temporales y que son muy específicos. Ahora, esto no quiere decir que eventualmente pueda haber alguna consultoría que valga la pena revisar. Señaló que el próximo 16 de abril dará las explicaciones del caso a la Comisión de Presupuesto del Congreso. En el libro Lo que vendrá del juicio intelectual de Dios para esta generación, nos enseña el cambio de costumbres, el cambio de actitud, el cambio del pensamiento que todos nosotros tenemos que practicar para transformar la realidad en la que nos encontramos. El cambio de costumbres se convierte en este tiempo en la forma general de enfrentar al sistema de vida y hacer que no continúe, que desaparezca de la faz de la tierra. Así está escrito en los planos de la ciencia celeste. Esta humanidad cambiará de costumbres y hará caer al sistema de vida inmoral, escandaloso, corrupto, desordenado, indisciplinado, que todo lo que hace cae en la ciencia del bien y del mal. Produce bienes en cantidad excesiva, innecesarias, la mayor de las mercancías que el capitalismo produce. ¿Y qué genera? Genera basurales inmensos, genera desperdicios de toda índole, genera montañas de plástico que se van convirtiendo ya en un continente, en los mares, en los océanos, los ríos. Todo está contaminado. Eso es ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no prima la satisfacción de las necesidades de las personas, de los seres humanos, sino que prima el afán de ganancia. Y por ese desmedido complejo de ambición y de posesión es que se produce un desequilibrio en todo orden de cosas. Y las ciudades son este campo de experimentación donde se ven con mayor crudeza la ciencia del bien y del mal. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título número 31, está escrito: el que tan solo recogió una molécula de basura que encontró en las calles del mundo, se ganó un punto de luz, se ganó una existencia que puede elegir ante Dios. Lo recogido en las calles del mundo de la prueba se premia molécula por molécula. Los basureros del mundo tienen ganado tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenía la basura que recogieron durante la vida. Como el trabajo de un basurero es trabajo por la colectividad, es que cada molécula se multiplica por mil Es más fácil que entre al reino de los cielos el que recogió basura en la prueba de la vida a que pueda entrar el que la botó. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Sobre este problema de la basura, de los basureros, de los botadores, de los botaderos, sobre esto la Procuraduría ha hecho una evaluación en miras de obtener ciudades limpias y saludables. Han hecho una especie de reconocimiento a nivel nacional de una tercera parte de los municipios para ver cómo está esta problemática del recojo, procesamiento, transformación de la basura. El canal de televisión de Perú ha hecho una entrevista a este funcionario de la Contraloría acerca de las ciudades limpias y saludables. Compartimos esta primera parte donde nos va a hablar acerca de los rellenos sanitarios. La Contraloría General de la República ha realizado un importante operativo entre el 28 de enero y el 1 de febrero. Ha identificado a 697 municipalidades con 14 situaciones de riesgo en la salud pública. ¿Debido a qué? A las deficiencias que las municipalidades lamentablemente han incurrido respecto a la limpieza de sus jurisdicciones. Vamos a conversar con Luis Castillo, que es supervisor del operativo por una ciudad limpia y saludable de la Contraloría General. ¿Cómo están, Luis? Buenas tardes. En principio, a nombre del señor Contralor, para nosotros es un reto haber hecho este operativo. Hemos logrado movilizar casi más de 1.400 auditores. Hemos tenido presencia a nivel nacional, como bien indicaste, una muestra de más de 697 municipios, en las cuales hemos logrado visualizar, que era uno de nuestros objetivos, cómo se viene prestando el servicio de limpieza pública para poder alertar a las nuevas autoridades cuáles son aquellos espacios de mejora en las cuales debemos abocar e invertir recursos. Como tú bien decías, tenemos 14 riesgos que hemos identificado a nivel nacional, y justamente estos 14 riesgos han sido comunicados al Ministerio del Ambiente para que, como rector del sistema de la política de residuos sólidos y de la gestión integral, podamos coadyuvar tanto desde el rector como las municipalidades para poder mitigar estos impactos. Ahora es preocupante, ¿no? Porque en tan solo 5 días, ¿no? 4 o 5 días ha sido, del 28 de enero al 1 de febrero. Como bien indicas, el trabajo de campo, esta modalidad de control que tiene la Contraloría, que es un control simultáneo, es acompañar un proceso, un curso, en el cual la Contraloría identifica aquel servicio que es prioritario para, no vamos a cualquier servicio, vamos al servicio que es prioritario para el ciudadano. En el caso de limpieza pública, es un servicio prioritario, porque dejarse de brindar de manera continua, oportuna, permanente y obligatoria de parte de los municipios, generan lo que ya conocemos: afectación a la calidad ambiental, riesgos a los trabajadores, y por eso que dentro del el alcance que hemos tenido en estos 5 días, donde no hemos ido a revisar solo papeles, hemos ido a hacer, como podríamos decir, la ruta de la basura. Hemos recorrido con las autoridades cómo es desde el momento que el ciudadano deja su residuo o su basura en la puerta de su casa, cómo hemos verificado cómo se recolecta, cómo se transporta y cómo se lleva a la disposición final. Y ahí tal vez sería importante decir que cómo se lleva este residuo. Nosotros hemos podido ver que en el Perú no tenemos rellenos sanitarios. En el libro Lo que vendrá, de los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 2119. En la prueba de la vida surgieron muchos basurales en donde jamás debieron existir. Los que contribuyeron con basurales en paseos, lugares de turismo o cerca en donde se vivía, ellos mismos lo pagan por moléculas. Todos los que cayeron en este extraño abandono mental deberán calcular el número de moléculas que contenía la basura que ellos mismos botaron. Su número escapa a todo cálculo humano. En la televisión solar del Hijo de Dios, los culpables verán su número. Todo desconsiderado que botó basuras sin importarle la salud de los demás, no entrará al reino de los cielos. Tales demonios se olvidaron de la divina parábola que ellos mismos pidieron a Dios y que decía: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Este extraño olvido de lo que se pide y se le promete a Dios también se paga por segundos y por moléculas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron lo prometido en el reino a que puedan entrar los que cayeron en un extraño y desconocido olvido que ni ellos mismos lo pidieron a Dios. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Gran responsabilidad tenemos todos de ser considerados con uno mismo y con los demás. El botar basura en lugares que no corresponden acarrea para la persona culpable de este atropello un descuento en moléculas, un descuento en puntos de luz por moléculas. De esto no tenemos ni idea de la deuda que cada cual está asumiendo delante de Dios. Y los residuos peligrosos son un gran problema para la salud, tanto del que trabaja como recolector de la basura, como de las personas que viven en las zonas. Sobre esto trata la segunda parte de la entrevista a este funcionario de la Contraloría, los residuos peligrosos. El Ministerio del Ambiente comunicaba que hay 34 rellenos. Es un gran problema, ¿no? Porque exactamente. En realidad, ¿dónde se pone la basura? Los desechos, ¿no? Hemos identificado, no hay lugares. Como bien tú dices, en el país no tenemos rellenos sanitarios. ¿Y eso qué lleva? Que las autoridades vengan disponiendo en botaderos. ¿Y qué es un botadero? Es un lugar número uno informal. O lo arrojan al mar. Al mar, al río. Los ríos. Y eso contamina el ambiente. Pero no solamente es eso, sino también hemos logrado verificar que en 28 municipalidades se vienen recolectando residuos de los establecimientos de salud, mezclando estos residuos que son residuos peligrosos, patógenos, que afectan no solamente al ambiente, sino también a los trabajadores. Los expones a los trabajadores porque ellos van a recolectar esos residuos. Confiados en que son residuos municipales, no peligrosos, afectan su salud. Y eso no es todo, porque además estos obreros municipales, si uno verifica las cifras, más del 80% de estos trabajadores no cuentan con exámenes médicos. Y se exponen estos residuos peligrosos. Identificado el problema, ¿cómo se puede dar solución a algo tan esencial, ¿no?, que es la salud pública y que lamentablemente no se está haciendo nada por ello? ¿Quién tiene en esto la responsabilidad? La autoridad municipal, la sociedad, yo creo que también tiene parte en esto. ¿Dónde identificamos entonces la solución ahí? justo con respecto a estos dos primeros riesgos que te decíamos, el tema que se viene dejando en los botaderos y que se viene recolectando residuos sólidos hospitalarios, tenemos que tener en cuenta que, como bien indicas, ¿cómo recolecto esos residuos? ¿Cómo es la ruta de recolección? En el país, más del 80% de municipios no tienen una ruta de recolección. Eso genera que tengamos puntos críticos en las calles. Estos famosos puntos de basura en las ciudades se debe a que no estoy recolectando fecha. Y como bien indicas, el ciudadano tampoco está jugando un papel decisorio porque no cumplimos con nuestro papel de sacar los residuos en el momento oportuno. ¿Qué hemos hecho para eso? Lo que hemos hecho para eso ha sido comunicar a los 697 municipios un informe de manera oportuna, que ha sido la primera semana después de terminar el operativo. Le hemos comunicado el operativo en febrero. ¿Por qué en febrero? Y es una cosa que el Contralor siempre ha hecho ahínco en este proceso. Porque en ese momento estamos en el proceso presupuestario. Las autoridades nuevas nos van a decir, es que no me dejaron dinero. Pero el 2020 no nos pueden decir eso. Porque ellos están ahorita programando recursos y justamente... Han entrado el 1 de enero, exacto, entonces ya están sentados en el municipal. Ellos están ejecutando, pero podrían decirnos que tienen problemas que están jalando. Ya. Pero la idea de este operativo es alertarles cuáles son esos vacíos, como en el caso de no tener un estudio de caracterización. ¿Qué es un estudio de caracterización? En el título 316 del libro Lo que vendrá, que son los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito, título 316, en la prueba de la vida surgieron los extraños comerciantes. Muchos comerciantes ensuciaban las calles del mundo sin importarles la salud de los demás. Esta extraña manera de atentar contra la salud de sus semejantes se paga molécula por molécula en el divino juicio, hasta la última molécula de mugre, inmundicia, suciedad, pudrición dejada por los extraños comerciantes en las calles del mundo, lo pagan ellos. Y los que siendo autoridades nada hicieron por esta extraña injusticia, también lo pagan molécula por molécula, segundo por segundo, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La tercera parte de esta entrevista, que trata sobre una ciudad limpia y saludable, el funcionario de la Contraloría nos habla de la existencia de 1.500 botaderos que existen en el Perú. Y esto es un peligro porque atenta contra la salud de los pobladores. Compartimos esta parte final de la entrevista sobre la ciudad limpia y saludable. ¿Tú sabes qué residuos genera tu vecino? ¿Sabes si genera plástico, papel, bolsas? ¿Qué genera? Uno es ajeno a lo que la otra persona pueda, exacto, producir, ¿no? Pero yo como autoridad tengo que saberlo. ¿Ya? Para poder planificar. De eso va a depender qué tipo de vehículos voy a tener. Va a depender si tal vez voy a tener una planta de tratamiento de esos residuos. Porque la basura tiene un valor, tiene un costo. Y hay que poder aprovecharla. Pero por eso tengo que saber qué tengo. ¿No? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya les hemos comunicado los informes a los 697 municipios. Ellos nos van a remitir ahora a nuestros órganos de control institucional planes de acción. ¿Le plantean ustedes una solución en ese documento? Lo que hacemos es alertarlos y acompañarlos a diseñar qué cosa deben hacer ellos, ajá, a través de un plan de acción. Y donde, ajá, nos van a indicar tres cosas fundamentales. La primera es, ¿cuál es la acción que vas a hacer para mitigar ese riesgo? La segunda, ¿cuánto tiempo te va a tomar? No puede tomarte un año, máximo es entre 6 a 1 año que ellos deberían tomar una solución. Y finalmente, ¿quién es la persona responsable de implementar? Porque si no tenemos quién lo va a hacer, tarea de mucho, tarea de nadie. Entonces, este plan de acción tiene estos tres elementos que son fundamentales para la Contraloría, porque así nuestros órganos de control institucional van a poder acompañar a la gestión para mejorar la gestión. Ahora, Luis, si funciona la recolección de estos desechos, no hay dónde colocarlos, no hay rellenos sanitarios, como bien lo mencionas. ¿Qué se hace en este caso? Justamente... ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la municipalidad de Lima o es de cada jurisdicción? A nivel nacional, los rellenos sanitarios, número uno, no podemos aspirar a que cada distrito tenga un relleno sanitario. Uh-huh. Por ejemplo, Lima. Tenemos 40 distritos, 40 rellenos sanitarios, no tendríamos espacio para todo. Lo que se tiene que hacer a través de un ordenamiento territorial, y por eso que ya le hemos comunicado al Ministerio del Ambiente el día 15 de marzo el informe, con la finalidad que ellos como rectores puedan articular este proceso, de tal manera que se pueda identificar con los municipios dónde deben quedar los futuros rellenos sanitarios y especialmente cerrar los más de 1.500 botaderos que tenemos a nivel nacional. ¿1.500 botaderos? Tenemos 1.500 botaderos. ¿En Lima cuántos solamente? En Lima... OEFA ha identificado que tenemos espacios afectados y que deben ser recuperados. Pero en Lima sí tenemos rellenos sanitarios. Ya. ¿No? Tenemos cuatro grandes rellenos sanitarios, pero como conocemos, la bahía, la ribera del Chillón, de Rímac, están afectadas por disposición inadecuada de residuos, que están mezclados con residuos de la construcción. ¿Qué distrito en la ciudad capital se encuentra en una grave situación después de este operativo que ustedes han realizado? Lo que yo te podría decir es que los distritos que tienen que ponerle ganas... Más ganas que otros. Más ganas que otros. Estamos hablando de los distritos como, por ejemplo, Villa María. Ya. ¿No? Los distritos de Comas, el distrito de San Martín de Porras, la misma La Victoria, que ya están haciendo acciones para poder recuperar, número uno, la prestación del servicio en forma continua. ¿No? Como ya sabemos, en el caso de algunos distritos, dejaron de brindar el servicio por X razones. Pero que tienen ahora la oportunidad, a través de planificar en forma adecuada sus recursos, poder hacer. Porque, nos guste o no, esto está asociado al pago de los arbitrios. Claro. O sea, claro, nosotros como ciudadanos tenemos que pagar el servicio que brindamos. Como decía desde el principio, ¿no? O sea, tiene que haber también el compromiso de la persona, de la sociedad, ¿no? Para que se pueda vivir bien, hay que también comprometerse, ¿no? Listo, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañar. Luis Castillo, supervisor de operativo por una ciudad limpia y saludable. La doctrina del Cordero de Dios nos dice, cambiando de costumbres, cambiando de hábitos, cambiando de pensar, el sistema de vida capitalista va a desaparecer de la faz de la tierra. Y está en cada uno ser parte de esta transformación a nivel planetario. La doctrina del Cordero de Dios nos da la ley, nos da el marco, nos da los títulos de los rollos de la justicia divina para poder encaminarnos y cambiar nuestras costumbres. Vamos a abrir las líneas telefónicas para compartir con nuestros amables oyentes sus impresiones, sus observaciones, su opinión crítica de lo que pasa en su comunidad de repente, cómo está el recojo de basura, cómo se siente el ambiente, ver la problemática de crisis a nivel local y estar siempre atentos a lo que pasa en nuestro alrededor. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. La problemática en el campo de la salud deviene también de las grandes ciudades que se convierten en cárceles modernas donde todos los habitantes están condicionados por la ciencia del bien y del mal. Y ahí se cumple lo que dijo Jesús de Nazaret: una ciudad asentada en el monte no se puede esconder. Esto significa que todos los seres humanos somos probados en el bien y el mal. Y en medio del bien y del mal está las Sagradas Escrituras y los mandamientos para que cada cual elija en qué campo se quiere ubicar. En el campo de un medio ambiente que dé salud, en el campo de un medio ambiente donde ya se convive con residuos tóxicos, con el aire contaminado, por todo este sistema informal del capitalismo. Ya habíamos escuchado anteriormente que la informalidad que permite el capitalismo es porque le da ganancias. Si no le diera ganancias, lo combatiría en forma implacable. Hemos visto cómo la SUNAT se ensaña contra pequeños locales comerciales, una bodeguita, una pequeña tienda, un pequeño restaurante, una pequeña librería. Se ensaña con una crueldad contra esos pequeños, pero a los de arriba les da puerta abierta para que no paguen impuestos, para que evadan impuestos, para que cometan fraude tributario. Esa forma de ser del sistema de vida tiene que desaparecer. La voluntad de la mayoría, el cambio de costumbres de la población, el despertar en este tiempo, lo tiene que hacer retroceder y desaparecer. Es toda una lucha material, lucha filosófica entre lo bueno y lo malo, entre aquello que nos permite estar en línea con lo pedido al Divino Creador y aquello que nos condena, que nos hace alejarnos del reino de Dios y de vivir en las mejores condiciones, porque de ello es que nosotros vamos a evolucionar, vamos a avanzar. En caso contrario, vamos a continuar en la degradación, la degeneración del propio ser y de la especie humana. Esos son los riesgos en los que nos encontramos actualmente. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló. Aló, buenos días, su nombre. De Lince. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. Levante un poco el tono de su voz. Quiero opinar brevemente sobre la industrialización. Sí. Actualmente se comete la, ¿cómo se podría calificar? La felonía de decir la industria de la minería. No es industria de la minería, es depredación de los recursos naturales en favor de las grandes transnacionales. Y al pueblo le engañan de que es el motor del crecimiento económico. Completamente falso. Lo que se debe hacer, por ejemplo, es la industrialización de los productos de desecho, o sea, de la basura. Eso se debe industrializar para producir gas, para producir abono, para mejorar la agricultura. Actualmente en el Perú no hay industrialización que sea saludable. Es una farsa. Este señor que está en el gobierno se está presentando como el que está luchando contra la corrupción. Y es completamente falso, no lucha contra la corrupción. Gracias. Gracias por su aclaración de lo que ocurre. No es industrialización en forma exacta. Es un saqueo de los recursos naturales, es una extracción. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló. Aló, buenos días, buenos, sí, me escucha. Soy de Villa Salvador. Sí. Adelante. Mire, yo me he puesto más o menos a observar, porque tengo familia por todos los conos, tengo en Comas, en San Juan de Lurigancho, acá en Villa Salvador. A mí me parece que he escuchado hace un rato decir que el contralor, creo, decir en Villa María que es donde hay más basura. Pero es una gran mentira. Mire, solamente porque ellos protestaron. Acá en Villa Salvador creo que hay más basura que allá o igual. Y por todos los lugares, como le digo, que he ido, hay montículo de basura. Entonces a mí me parece que esto es algo general ya. Creo que en todo el país, a mí me parece, ¿no? Lo que tienen que tratar, creo, de observar más, ver más, caminar más. Porque este señor no ha caminado, solamente se ha dejado llevar, creo, de las noticias. A mí me parece, ¿no? Gracias. Gracias por hacernos esta información. Sí, es algo que abarca a nivel nacional, porque solo han visitado, según ellos, una tercera parte de los municipios. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló. La basura, sí. Por supuesto, la basura es el, es como dice, el gran peso que llevamos la humanidad. Voy a empezar con la basura química de las Fuerzas Armadas, que vienen de otro país para rompiendo la mano a autoridades para enterrarlos acá en los desiertos de nuestro país. Eso está ocurriendo. La basura política que hace daño a todo nuestra gran patria, que son los niños, los ancianos que sufren más, los hospitales donde las madres van a atenderse y ahí la basura de los médicos inconscientes no los atienden, las enfermeras no los atienden, en las emergencias paran durmiendo, lo he comprobado in situ, hermano. La basura en general, la basura que desechamos todos los días, están amontonados en los parques, en las esquinas, en los paraderos. ¿Por qué? Porque la gente común y corriente está acostumbrados a arrojar en el micro, arroja los boletos, arroja la basura fuera en deshora, lo dejan en las esquinas, en los parques, en los mercados, los ambulantes lo dejan en las esquinas, lo dejan a medio de la vía, justamente por falta de conciencia. ¿Qué tiene a ver los alcaldes? ¿Qué tienen que hacer? Los alcaldes tienen que reciclar la basura orgánica, a un lado, la basura para reciclar como plásticos, a un lado, la basura de fierros, a un lado. Eso tiene que ser cultura desde inicial en el colegio, tiene que haber propaganda, tiene que mentalizarlo a partir de ahí. ¿Y dónde? ¿Y la basura dónde ir? ¿Dónde tiene que ser? ¿Dónde tienen que votar al final? Entonces, estos alcaldes burros tienen que ir a Alemania, tienen que ir a Suiza a aprender qué hace la basura, tienen que aprender ahí. El Perú tenemos que cambiar, tenemos que vivir como en Suiza, limpio, tenemos que vivir como en Alemania, limpio. Se puede, porque hay demasiada plata, somos archimillonarios, pero tenemos una basura política, eso es lo que tenemos. Gracias. Gracias por su acertada aclaración también. Es reciclar la basura, seleccionar lo orgánico, lo inorgánico, y dentro de lo inorgánico, los plásticos, los cartones, los papeles, es toda una clasificación avanzada que ahora existe en muchas naciones que han empezado a educar en un cambio de costumbres a la población, y esta costumbre, este hábito se ha hecho permanente, beneficiando a todos. Reciclar, clasificar desde la casa los residuos, para de esta forma facilitar un reciclado de estos materiales. Y las autoridades tienen gran responsabilidad en esto. El problema que observamos es el siguiente: están esperando que la llamada inversión privada se encargue y quieren convencer a los privados para que puedan tener beneficios económicos en todo este procesamiento de la basura, pero ellos ven que su tasa de ganancia no es tan rápida y por lo tanto no hacen las inversiones. Pero el Estado tiene dinero, porque ese dinero sale de millones de nosotros, los pobladores. ¿Quién le impide que haga toda esta nueva cultura de educación? Le impide las grandes potencias, porque quieren mantenernos siempre enfermos, debilitados, contaminados, en medio de la inmundicia, para de esta forma aplastar nuestra moral y nuestra dignidad. Eso tenemos que cambiarlo. Aló, buenos días. Su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, Ernesto de Chorrillos. Sí, le escuchamos. Primeramente, no se le debe llamar basura, se le debe llamar residuo. Todos los residuos son reutilizables. Organizadamente, en lo que es un reciclaje inteligente, es reutilizable. Ahora, yo tenía un proyectito para presentar a la Municipalidad de Chorrillos. Es también un poco mostrando las tecnologías actuales y haciendo que la gente participe con un ingreso al año, ¿no? De lo que es lo que genera todo su residuo. Pero como usted sabe que hay una burocracia, las autoridades no toman importancia a lo que el pueblo plantea, se ha visto bloqueado esa iniciativa. Le pedí a todos ustedes que sigan hablando de esos temas, que es muy interesante para que el pueblo aprenda que en todos los residuos hay un ingreso. Sea poco, pero siempre va a haber un ingreso. Gracias. Muchas gracias por su iniciativa y su aporte en estos proyectos que usted va ideando, va desarrollando. Pensamos que debe utilizar las redes sociales para que esto vaya tomando mayor fuerza, porque lo que beneficia a todos, siempre hay personas que están dispuestas a cooperar y hacer que esto se materialice. Conocemos que las extrañas autoridades burocráticas, ineptas, necesitan consejeros, necesitan asesores, consultores, para que los convenzan que eso es lo mejor. Sin embargo, nosotros en la población, con la nueva doctrina y el cambio de costumbres, pensamos que podemos acelerar esta clasificación de los residuos que todos nosotros a diario generamos en los hogares. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta y luego vamos a continuar con más informaciones relacionadas con la economía que nos afecta a todos nosotros. Ya volvemos. El tiempo que resta.